Yo he leído en los medios, obviamente, dice tal cual expediente número 371-2013, solicitud de declaración de paisaje protegido municipal del humedal Indio Muerto, ¿verdad? Sí. Bueno, bueno, se haya tratado en el Consejo Deliberante y ojalá bueno, que esto sea una realidad. Y después también dicen que aprobó un proyecto de resolución a la Autoridad del Agua para que se marque la línea de ribera. Exacto, sí. Bueno, esto es algo que se está conversando ya desde hace muchísimos años. Yo la verdad no sé, no estoy informado sobre este tema de qué manera se va a hacer, porque acá dice que no sé cómo irá a actuar la Autoridad del Agua, porque esto tiene un costo, no sé quién se hará cargo del costo. Hace muchos años atrás, delimitar la línea de ribera tenía un costo de 35 pesos. ¿Cuánto? Hace muchos años atrás, muchos, Sí. tenía un costo la delimitación de línea de ribera de 35 mil pesos. De todas maneras, a nuestro entender, hablo del grupo ECOS y nosotros, porque nosotros estuvimos en el OPDS también. No es necesario delimitar la línea de ribera para declarar paisaje protegido municipal al humedal Indio Muerto. Creo que son dos cosas distintas lo que se han presentado. Esa también ha sido una conversación que siempre hemos tenido con el municipio, por eso viajamos nosotros al OPDS. El OPDS nos dicen que hay más de alrededor de 50 humedales declarados de autoridad de Y interés no municipal tienen línea de ribera. en la provincia, que no es necesario la línea de ribera. Por eso te digo, yo la verdad es que no sé cómo está encarado hoy. Agradezco el interés, agradezco se haya movido el expediente del año 2013, y bueno, pero yo no sé, es un paso más, o es un paso, Lo único, a mí lo único por ahí que me preocupaba es el tema después lo que tarda, porque como vos decías, yo el otro día justamente les mostraba una ley de el año 2007 que prorrogaba una ley que tenía creo que 5 años antes, o sea que era una ley del sí, 2002, eso habla de expropiación. prorrogaba, claro, Exacto. pero de la expropiación para delimitar la línea de ribera Por justamente. supuesto, pero eso no sirve. Eso no es viable. ¿Por qué no es viable? Por una cuestión económica. La provincia jamás va a expropiar. Claro, pero bueno, entonces lo que quiere decir que jamás se va a delimitar la línea de Rivera, Oscar. No quiere decir que no pueda haber línea de ribera, porque son dos cosas distintas. Puede delimitarse la línea de ribera. A ver, Pero para yo delimitar la... después de tantos años de ir y venir y viajar y andar, yo no me quiero, no, qué sé yo, a ver, me tengo que cuidar de lo que tengo que decir, porque después vienen los reproches. No, no, pero está bien, pero Después. acá hay una cuestión técnica que por ahí yo no sé, yo tenía entendido que una vez que se delimita la línea de ribera, para delimitar la línea de ribera, para decir hasta acá llega, digamos, y hacerla efectiva, no solo decir, Sí. bueno, hasta acá llega el humedal y después tenemos que hacerlo efectivo. Digo, para hacerlo efectivo hay que expropiar Sí, tal cual. para poder hacer uso de esa línea de ribera. Porque una cosa es cierto que hay que delimitar la línea de ribera, una cosa es decir, bueno, a ver, el humedal La tendría línea que de llegar hasta ribera acá. se demarca para expropiar. Claro, bueno, exacto, está bien, ahí está. Está bien. Entonces, no sé quién va a expropiar. Sí, y tampoco si no se expropia no se puede declarar paisaje protegido municipal, digamos. Pero es que no En la misma existe la... situación, digamos, ¿no? Nacho, querido, no existe la expropiación. Y menos en estos casos. Porque la provincia... carece de fondos suficientes para una expropiación. Claro. Había otra ley dando vuelta donde, bueno, por ahí se llegaba a algún arreglo, donde cuando estaban, para hablándolo bien, cuando las tierras estuviesen inundadas no iban a pagar impuestos, y cuando los dueños de las tierras pudieran hacer uso de las mismas, en ese momento entonces iban a tributar. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, era lo más viable. La expropiación. Olvídate, la expropiación es una utopía en la situación de expropiar. No existe, no es económicamente viable. Entonces, por eso te digo yo, la línea de Rivera no hace falta para declarar paisaje protegido municipal. ¿Para qué nosotros queremos que se declare paisaje protegido? Para tener más herramientas para gestión nosotros. Porque, bueno, a ver, esto soluciona únicamente con gestión. Si acá no hay gestión permanente, no vamos a solucionar absolutamente nada. De hecho, nosotros no hemos recorrido los... Hemos recorrido los ministerios, ¿no es cierto? Y en los ministerios hay poco más presentado. Hay alguna... Hay, qué sé yo, que ha entrado por mesa de entrada solicitando se tenga a bien tener en cuenta tal o cual cosa para la desactivación. De ahí no pasa, vos vas, estás algo en la mesa de entrada y eso va a un cajón y cada vez queda más abajo. Si vos no lo seguís al tema, si no hay persistencia en este tema, no se llega a nada. ¿Qué es lo que no hay? Yo, no, por lo menos, no me he enterado en todos los lugares que hemos viajado y que hemos ido, no nos hemos enterado en ninguna parte que hayan seguido muy de cerca el tema y persistentemente. Es lo que uno se encuentra en los ministerios, porque ahora este último tiempo hemos estado viajando nosotros, porque, bueno, las autoridades no pueden ir, o no se pueden ocupar del tema, entonces, bueno, hemos intentado nosotros a ver si podemos hacer algo. Entonces, claro, nos hemos encontrado con un montón de novedades que no nos asustaron de lo más simpáticas. Pero, es lo que hay. Nosotros seguimos haciendo realmente lo que podemos y lo que está a nuestro alcance. Entonces, por ahí a uno se le termina la paciencia y se enoja. Pero cuando uno va a La Plata y habla con la gente, que nos han atendido muy bien y nos enseñan expedientes y nos enseñan el trabajo que se ha hecho vemos realmente que no se ha hecho nada. ¿Me explico bien? Sí, que es claro. Bueno, es claro. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos herramientas? Porque si yo hoy me presento en el OPDS para que se pueda declarar de interés municipal o paisaje protegido de interés municipal el humedal Indio Muerto, yo tengo que llevar herramientas. Las herramientas que nosotros necesitábamos eran una comisión de apoyo de todos los concejales del partido de Saladillo, más los tres diputados que tenemos históricamente en esta oportunidad en Saladillo, una comisión formada, más el grupo ECOS, más el club de pesca. Nosotros, eso es una herramienta, no vamos a solucionar nada con eso, pero es una herramienta para que nosotros podamos gestionar. Porque ya que nadie gestiona, bueno, vamos a intentar nosotros, no nos vamos a entrar en esto, tenemos que intentarlo. Entonces, ¿de qué manera? Si yo voy al OPDS, voy con una comisión de apoyo, con las pruebas de una comisión de apoyo, y voy con una declaración de paisaje protegido a nivel municipal de la Laguna Indio Muerto, no es lo mismo que yo vaya con las manos vacías, nada más que con las ganas de que el día de mañana se pueda declarar paisaje protegido a interés provincial. Que no es una utopía, se puede hacer, pero para eso tenemos que empezar a gestionar, y si nosotros gestionamos y viajamos, qué sé yo, una vez por mes, aunque sea, y nos comunicamos telefónicamente con la autoridad del OPDS, que nos atendieron excelente, nos atendieron muy bien, porque ha cambiado la gente. Ahora hay de directores guardaparques, qué sé yo, está bueno, está bueno, ¿no? Se comunica con nosotros, está comunicada con el grupo Pesco. Pero bueno, estamos luchando con lo poquito que tenemos, no tenemos herramientas. A mí, en una oportunidad, esta comisión, ustedes son testigos que se estuvo por formar dos o tres veces, una vez se formó, la otra no se formó, la otra vez quedó pendiente para formarse más adelante, después pasaron cosas. Después yo tuve un exabrupto para con los concejales, que reconozco que me equivoqué y todo el mundo se extendió. Y las cosas pasan y suceden, es decir, estos 10 años de lucha, desde que se hicieron los canales clandestinos hasta ahora, por ahí, qué sé yo, a uno no le dan derecho a tener un exabrupto como el que yo tuve, del cual me arrepiento, y me arrepiento del exabrupto. Lo tendría que haber dicho de otra manera. Negro, sí. Pero te das cuenta por qué nosotros vemos esto y conocemos esto de qué están hablando. No sé, ojalá que sea una realidad y que se pueda hacer algo, pero qué sé yo, no sé. No soy muy, disculpame, porque yo soy, en mi vida soy optimista naturaleza. Ojalá que sea así. Bueno, yo le di las gracias, se dio un paso. Ojalá que esto sirva para algo, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros necesitamos es una herramienta y gestión. No estoy siendo pesimista, pero estoy siendo un poco realista, ¿no? Antes de esta resolución, ¿se los comunicaron a ustedes? ¿Tuvieron algún contacto o no? No, yo por lo menos estoy en penitencia. ¿Cómo? Yo estoy en penitencia. ¿Cómo estás en penitencia? Sí, yo debo estar en penitencia. Nadie me dijo nada. No tienen la obligación tampoco de avisarme ni de nada por el estilo, pero ningún miembro del Club de Pesca fue consultado, ningún miembro del Grupo ECO, no sé, pero bueno. No, porque sería bueno conversar y sería bueno hablar de los niveles y sería bueno hablar de un montón de cosas con respecto a los canales y al daño que hace. Ahora está sucediendo en todos lados lo que yo y mi grupo y nuestro grupo hicimos hace tanto tiempo con el tema de los canales clandestinos, ¿no? Los canales clandestinos eran un problema terrible cuando la laguna estaba seca, cuando no había agua, se llevaba la poca que había. ¿Y qué dije yo? Yo dije que el día que viniera agua en serio, iban a tener problemas porque no iba a escurrir el agua. ¿No? ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Escurre el agua? No escurre el agua. No puede escurrir el agua hoy. Por los bordos. Todos esos iluminados que apoyaron los canales clandestinos, hoy se ven perjudicados por los bordos. Claro. Porque hoy escurre únicamente por el canal. Y escurre por 3.000 metros de bordo. El bordo que tienen arriba del metro sobre el nivel del campo. Sí, sí, sí. Pero nadie dice nada de esto. Únicamente el jetón Adorno. ¿Me entendés? Y el Club de Pesca. Pero hoy nadie dice nada de esto. Nadie se queja de los bordos. Es decir, está todo inundado, el agua no escurre. ¿Por qué no escurre el agua? ¿Por qué no escurrirá? Cuando vos decís está todo inundado, incluyendo los campos de quienes hicieron los bordos. Pero por supuesto. El campo de que hizo el bordo, ese es el que está más protegido, es el único que está protegido. Para ahí, de ahí, de donde viene el agua, agua para arriba, todos los vecinos del campo de Roque Pérez, incluyendo los de Saladillo, están muchísimo más inundados, ¿no es cierto? Porque no tiene por dónde escurrir el agua escurre por el canal. Y cuando pasa por arriba del paso de piedra. Pero nadie dice que hay 3.000 metros de bordo por donde antes escurría el agua y ahora no escurre. ¿Vos los escuchaste decir eso? ¿Escuchaste que alguien se quejara de eso? No, se quejan porque el paso de piedra. Bueno, algunos se quejaron, negro. ¿Cómo, querido? Algunos se quejaron, digo. Bueno, agradezco a aquellos que se hayan quejado. No muchos, pero algunos se quejaron del tema de... ¿De los bordos? De los bordos y de los canales clandestinos. Sí, hijo, por ahí, yo hago hincapié en la gente que siempre nos juega en contra y que nunca nos escucharon cuando nosotros decíamos que esto iba a ser perjudicial el día que viniera el agua. ¿Me entendés? Sí, no sí, hablo, sí. Supuesto que no estoy hablando de los medios, ¿no? No solo de los medios, digo, es cierto que por ahí, y sobre todo de ciudades vecinas, no se ha dicho nada. ¿Qué le pasó? Bueno, yo no sé si una cosa, si yo por ahí, viste, porque pues, saca la cuenta lo que sería hoy Roque Pérez si esto ocurriera libremente también, ¿no? Sí, sí. Porque esto no es tan sencillo. Se han abierto cualquier cantidad de canales en el partido de 25 de marzo, ¿no es cierto? Que vienen y desagotan ahora todo en el Arroyo del Gato y en el Vallimanca. Entonces ese agua viene, ¿sabés qué? Como trompada viene. Es impresionante cómo viene el agua. Y se frena con los canales. Si ese agua pasara libremente, acá no hay regulación de ninguna clase, Nacho. No hay regulación de agua, no existe, todo el mundo hace canales, pero nadie regula, nadie quiere tener el agua en el campo, obvio, ¿viste? Pero hay que hacer las obras de infraestructura que correspondan. No, está claro, pero lo que pasa es que eso lo tiene que determinar el Estado, digamos. Tiene que determinar el Estado, hijo. Eso, así, tiene... Todo tiene que determinar el Estado. Tiene que hacer la compuerta y... Tal cual, tienen que hacer la compuerta y decir, bueno, muchachos, a ver, acá hay que retener agua hasta este punto no se retiene más, a partir de este nivel se abren las compuertas, a partir de, si está por debajo de este nivel se cierra y se terminó, tiene que haber una decisión, Nacho, del Estado concreta ahí. Nacho, querido, ¿tenemos que inventar algo o solamente tenemos que copiar lo que hacen en el mundo? No hay que inventar nada, de hecho en otros lugares de la Argentina y de la zona hay obras de retención de agua. Totalmente, porque son necesarias, porque la provincia de Buenos Aires se está quedando sin claros, se está quedando sin reservas. De a poquito, trabajito, canales, fueron secando todas las lagunas que habían en los campos. Entonces, ahora todo el mundo está enloquecido porque tenemos mucha agua. Bueno, ha llovido mucho arriba, ¿no es cierto? Y el agua esa, están abriendo compuertas por ahí, la están mandando toda para acá, porque vienen de todos lados. Está bárbaro. Pero cuando no tenemos, también tenemos que... Acá tenemos que desagotar, pero también tenemos que cuidarla cuando no tenemos, porque ese es el problema más grande. No hay regulación, no existe la regulación. Están haciendo la cuenca del Salado y no hay regulación. Ahora estamos pasando por una abundancia de agua, ¿verdad? Pero cuando esté lista la obra del dragado del Salado y venga en época de sequía, va a ser de terror, va a ser terrible, porque esa semejante obra, si no hacen regulación, va a tirar toda la vertiente de todos los campos, va a ser un desastre. Y no está regulado. Es algo muy, pero muy preocupante. Según en el OPDS y según en algún otro ministro en La Plata, dice que van a tomar medidas y que, bueno, aquí hay mucha gente de campo ya que están intentando recuperar algunas lagunas y con mucha preocupación. Ojalá que esto sea cierto y ojalá que este grupo de ingenieros que hay nuevos tomen conciencia y que hagan alguna medida interesante para la retención de agua cuando va a hacer falta. No ahora, yo no estoy hablando de ahora. Estoy hablando de que tenemos que hacer regulación porque nos vamos a quedar sin nada, porque acá vivimos del campo. Nosotros vivimos del campo en un porcentaje muy amplio. Y si no cuidamos el agua, no sé qué vamos a hacer. Porque hay gente que cree que uno está preocupado porque vos estás cuidando el agua para que cuatro muchachos, como dicen muchos, vayan a pescar. Error. Otra preocupación no es esa. Hay muchas más preocupaciones, mucho más amplios, mucho más importante el tema de la lucha para la defensa de un humedal o los humedales. No es tan livianito el tema. No, no, no, eso seguro, eso Pero seguro. claro, pero bueno, Eso vos te seguro. encontrás con cosas, viste, que con cada comentario y con cada cosa, a veces que no sabés cómo tenés que reaccionar, tenés que andar controlándote, viste, o dando explicaciones como si uno fuera el responsable de toda esta masacre que se ha hecho, ¿no? Sí. No, no, seguro, seguro. Pero bueno, nada, está claro que en este tema Me necesitamos. encantaría ir un día con vos, yo te invito cuando vos tengas un rato, y yo te muestro, Nacho, dónde está el nivel del agua, dónde está el nivel del campo, dónde está el nivel del agua, el agua que escurría y lo que hicieron con el arroyo enfrente al camping, de qué manera lo ensancharon, de qué manera lo canalizaron. Todo, porque el arroyo, el nivel del arroyo, antes escurría así, nosotros hemos cansado de ir a pescar acá. A nosotros nos cuestionan el paso de piedra. Sí, está bueno el paso de piedra. El paso de piedra antes medía 30 metros, ahora mide 80 metros. O medía 20 metros y hoy mide 60 metros. ¿Me entendés? Porque si nos ensancharon el arroyo también. La gente a veces habla y no conoce la problemática exactamente como es. Yo me encantaría ir, Nachito. Un día te invito, si vos tenés ganas, cualquier día, ¿eh? Yo voy, vamos, conversamos, te tomás, filmás si querés, y vas a ver la diferencia en los niveles que hay, la diferencia y la diferencia que hay, y cómo escurriría. Claro que para hacer el escurrimiento, vos te pensás que a nosotros nos perjudican los gordos nosotros tenemos agua ahora, pero no se trata de eso, ¿me entendés? Se trata de hacer las cosas como corresponden. Se tratan de hacer Sí, las sí. cosas como corresponde. Nosotros no queremos ningún abuso, queremos mantener que no abuso. Necesitamos mantener el agua que fue históricamente en la laguna, que era 1 metro, 1 metro 20, punto. Nosotros no queremos 3 metros de agua en la laguna. ¿Para qué queremos 3 metros? Nosotros no nos interesa, porque no corresponde, porque es un humedal, porque es un bañado. Sí, esto es una. Entonces, yo quiero esta discusión, yo quiero esta discusión. Y yo la quiero en el Consejo Deliberante. ¿Me entendés? Con fotos, con niveles y con un montón de cosas más. Yo la quiero. Yo ya en una oportunidad estuve conversando 2, 3 veces, 4 veces, pero bueno, no, no se puede lograr. Invité al Consejo Deliberante también para una visita guiada a la laguna, para que veamos en persona cómo son los niveles y cómo son los escurrimientos y cuánto tenía antes el paso de piedra y dónde están los canales. Pero bueno, algún día se irá a dar. Hasta ahora no he tenido suerte. Y ahora hace frío, está más feo. A mí Negro, me gustaría que este vamos a ver tema se... si por ahí ¿Sí? la. No te digo esta semana, pero por ahí la semana que viene nos ponemos de acuerdo y nos damos una vuelta Me por allá encantaría, por la laguna. pido el día y te acompaño, Nacho. Que hace rato que no voy. Hace mucho que no va. Yo te llevo, hermano. Yo voy. Pero ¿sabes por qué? Porque la gente tiene que conocer cómo es la problemática, tiene que saber la verdad, tiene que saber la realidad de la cosa. Y ver cómo era antes, históricamente cómo era esto, y cómo está ahora la realidad. Entonces, claro, a mí me hacen un planteo, y con lo que es hoy la realidad, es una cosa, pero si yo hago un planteo con esto a cómo era históricamente, estamos hablando de otra cosa completamente distinta. Ahora, los embarulladores te hablan con la realidad de hoy, no te hablan con la realidad histórica. Entonces, por eso yo no quiero, yo quiero tratar de ser todo lo más justo posible, porque la gente, pero bueno, yo no puedo decir yo tengo la razón, yo tengo la verdad. Yo lo que quiero es que me acompañen y que vayamos y quiero dialogar en el lugar del hecho. ¿Me explico bien? Sí. Que se Pero vea y que nadie se me mire. acompaña, ¿eh? Pero nadie me acompaña. Somos nosotros los únicos locos que gritamos y que tratamos de defender el humedal. Nosotros hablo, el grupo Ecos y nosotros. Vamos y conversamos. A ver, y pregúntenme cómo es la historia. Entonces, mira, esto era el nivel histórico. Esto se llegó después que hicieron los canales. Fíjate dónde está el agua, fíjate por dónde podría pasar, fíjate el escurrimiento, fíjate el ancho del arroyo, fíjate lo que está ahora. Sacaron los palos y sacaron los alambres que delimitaban el cruce del arroyo, hermano querido. Entonces vos no sabés por dónde pasaba el arroyo, ni cuántos metros hay para acá, ni cuánto para allá. Sacaron todo, tengo fotos, filmaciones, tengo todo cuando estaban sacando los palos. Nadie se acuerda de eso. Nadie se acuerda de eso. Yo sí me acuerdo, lo tengo presente, lo viví. Hubo mucha gente que nos acompañó, incluyéndolos a ustedes. Ustedes no se perdieron casi ningún detalle de esto. Entonces, yo tengo memoria para esto, aunque para otras cosas me falte. Entonces, por eso quiero en el lugar del hecho. Yo quiero ir ahí. Los señores que vinieron y que compraron el campo, hicieron un muy buen negocio. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Y engañaron a todo el mundo. Y todos se prendieron. Ahora están las consecuencias. No tenemos inundaciones. Pero viene mucha agua. Mira si tuviéramos inundaciones como en otros años anteriores. Como ya pasamos por alguna inundación. Sí, sí, ¿sabes lo que sería? Sí. No sé por dónde pasaría el agua. Yo te invito de corazón, Nacho, yo te llevo y vamos cuando vos quieras, buscamos un día lindo y te digo cuáles eran los niveles históricos y qué es lo que sucede hoy. Lo vamos a ir a ver, Nero. Y si tenés algún amigo de los medios, invítalo, que yo no tengo ningún problema, vamos en la lancha y yo te llevo por todos lados, donde quieran ir los llevo. Les explico dentro de lo que yo puedo explicarles, de lo que sé. Les cuento cómo era lo histórico y hoy, que no necesita dos dedos de frente, después te vas a la seguida. ¿Me dejás llevar entonces, la caña, Negro? Sí, querido. Gracias. Podés llevar la caña, podés decir lo que quieras. Porque vos sos un luchador junto con nosotros de esta historia. Vos estás desde que esta historia empezó. Pues siempre estuviste. Pero porque te sigo en esto, Negro, creo que más allá de las diferencias que podamos tener o no, yo quiero defender el agua. Quiero defender el agua. Nada más. El tema. Tenemos que defender el agua cuando no hay, hijo. Cuando no hay. Yo no quiero tener agua, yo no quiero tener 5 metros de agua en la laguna. No, por el amor de Dios, yo quiero tener 1,20 m. El crudo de pesca necesita tener 1,20 m, nada más. Por eso, a ver, yo me acuerdo, y vuelvo al tema hoy en día, justo con esta resolución y todo, porque después nos vuelve a agarrar la preocupación a todos cuando vemos otra vez mortandad de peces por la sequía del humedal. Pero pues. Entonces, digo, yo lo que quiero es defender el agua, digo, quiero que ese punto no se llegue o que si se llegue sea en un caso extremo donde no haya agua en ningún lado, pero que si podemos tener una obra de retención como la gente para poder mantener un cierto nivel en el humedal, yo eso es lo que quiero defender. Nacho, estamos en julio, hijo, no hay evaporación, no hay nada. Vamos a esperar que venga fin de año, y volvemos a hablar del tema. Vamos a entrar en el otro, la preocupación de nuevo. Por la falta ¿cómo de agua hacemos para retenerla? Quédate tranquilo que va a ser así, porque esto no tiene vuelta. Porque todos los años va a ser igual. ¿Viste? Porque todos los años va a ser igual. Porque si nos han hecho esas obras que nos desagotan, nos chupan la sangre permanentemente. Ahora estamos pasando por esto porque, bueno, la obra no tiene el tiraje suficiente como para que nos chupe la... Obvio que no va, sería imposible. Pero después, cuando baje y cuando todo esto se calme, nos va a seguir chupando la sangre, y en el verano, que es donde nosotros podemos, si tuviéramos 1 m y pico de agua, podemos salvarnos, o podemos ir manteniendo las instalaciones, no vamos a tener agua, porque todos los años, a partir del año 2006, nos pasó lo mismo, hijo. Nos pasó lo mismo. Y como que, viste, esto no trae mucho voto, entonces por ahí es medio complicado, nos llama mucho la atención, qué sé yo. Estoy hablando a nivel provincial, yo no estoy echando la culpa a la municipalidad, porque acá el responsable es el gobierno provincial, que no hace lo que tiene que hacer. No es a nivel... Yo lo que pido de las autoridades de Saladillo, es gestión y apoyo. Después las decisiones las tiene que tomar la autoridad de la provincia. Y esto que se entienda, yo no estoy pidiendo milagros. Yo sé que la municipalidad de Saladillo no puede deshabilitar los canales clandestinos. ¿Qué pido de la municipalidad de Saladillo? Pido gestión. ¿Qué pido al Consejo Deliberante? Gestión. ¿Qué le pido a los diputados provinciales? Gestión. Nada más que eso. ¿Me entendés? Después la decisión la va a tener, la tiene la provincia. Por eso me gustaría que los tres diputados provinciales gestionaran juntos. Pero bueno, es imposible. ¿Qué vamos a hacer? No se dio. Negro, te agradezco muchísimo el contacto y voy a tratar que la semana que viene nos podamos poner de acuerdo para dar una vuelta por la laguna. Encantadísimo, con muchísimo gusto te voy a acompañar. Si querés invitar a algún amigo o a alguien, gustoso. Dale. Un abrazo mucho. Gracias, bueno, Negro. En el nombre del Club de Pesca, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Hablamos así con Oscar Adorno, tema Laguna Indio Muerto. Insisto, la preocupación mía, creo que la de Oscar también, y la de todos los que queremos conservar el humedal.